Saludos amantes, apasionados y amateurs del ejercicio y el deporte. Les doy la bienvenida al episodio 000, donde te voy a contar de qué trata este podcast. La puesta en marcha de cualquier actividad comienza en la cabeza y termina en los músculos. No existe ninguna acción en el ejercicio o en el deporte en la que no participe nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro psiquismo. La psicología del deporte y el ejercicio se ha encargado de encontrar cuáles son las mejores estrategias que pueden utilizar las personas para alcanzar todo ese potencial que han adquirido a lo largo de su preparación, y así, por fin, lograr sus objetivos. Aunque esta rama de la psicología ya tiene algunos años, aún no se ha logrado divulgar a la psicología del deporte. Aún hay muchos mitos y prejuicios, que si es para locos o solo debo ir al psicólogo cuando se presentan problemas graves. La idea del podcast es que deportistas, padres de familia, entrenadores y, yo espero, hasta organizaciones conozcan un poco más sobre esta área apasionante de la psicología. ¿Por qué Inside? Bueno, ¿te acuerdas de las caricaturas? Cuando un personaje de esas series animadas se enfrentaba a un problema, después de un rato de estar pensando, se le venía una idea, y esa se prendía un foco. Bueno, el Inside es ese momento, el darnos cuenta de algo, un descubrimiento. Esa es la idea del podcast, que tú puedas descubrir cómo la parte mental, el factor psicológico, está en todo momento, tanto en el ejercicio como en el deporte. Seguramente habrás escuchado frases como: esa persona no tiene motivación para hacer ejercicio, o le falta fuerza de voluntad, o mi favorita, se desconcentró en la competencia. Pero exactamente, ¿a qué se refieren esas expresiones? ¿Cómo influye el factor mental en los entrenamientos, en las competencias, en el gimnasio, en la pista? Y ojo, esto es importante, porque tu mente siempre está antes, durante y hasta después de cada acción que se haga en el contexto del ejercicio y el deporte. Este podcast podrás encontrarlo en Spotify y en iVoox. Poco a poco intentaremos llegar a otras plataformas. Este es un proyecto que forma parte de la consultoría Enfoque Psicológico. Es una empresa que brinda servicios de asesoramiento, evaluación e intervención en el ejercicio y el deporte. Apoyamos a los deportistas y entrenadores para que puedan alcanzar todo su potencial utilizando diversas estrategias psicológicas. Podrás encontrarnos en Facebook y también en Instagram como Enfoque Psicológico. Síguenos, manda saludos, sugiere temas. Somos todo oídos. De verdad, queremos escucharte. Soy Daniel Gómez Gibal, pero de cariño muchos me llaman Dani Gibal. He tenido la fortuna de estar en todo este rollo del ejercicio y el deporte casi toda mi vida. De niño, estuve practicando natación y taekwondo. En la preparatoria y parte de la universidad, practiqué karate, hasta la cinta marrón. Después tuve mi temporada de running o carreras, también de crossfit, y actualmente me gusta mucho la práctica de la calistenia. Soy psicólogo, y como ya te has dado cuenta, soy un apasionado en el ejercicio y el deporte. A inicios de mi carrera no estaba muy seguro en qué área me quería especializar, pero después de unas experiencias muy cercanas al ejercicio, me encantó, y desde entonces he tenido la fortuna de poder desarrollarme y trabajar en esta área aplicada de la psicología. Te hablo desde Mérida, Yucatán, México. Te cuento que esta región fue pionera en esto de la psicología del deporte. Fue de los primeros estados en integrar a los psicólogos en los equipos multidisciplinarios que acompañaban a las selecciones en sus competencias nacionales. Intentaré regalarte un episodio cada semana, donde además de conocer los factores psicológicos, también habrá entrevistas con diferentes especialistas, como médicos, nutriólogos, fisioterapeutas y entrenadores, así como algunas historias y anécdotas muy interesantes que hay en este vasto mundo del ejercicio y el deporte. Aquí entre nosotros, te cuento un secreto. El año pasado lancé un piloto de este proyecto. Después de algunos comentarios, sugerencias y hasta capacitaciones, nuevamente aquí estamos. Es por ello que tengo que mencionar a algunas personas que me han apoyado y hasta empujado en esta aventura. A Raúl Meléndez, que sus consejos y asesorías en todo lo relacionado a la producción de sonido me han ayudado muchísimo. De verdad, sin ti estaría perdido. También por ahí estamos preparando cosas para todos ustedes. Sé que los vamos a sorprender. A Laura del podcast Vacía tu Bandeja, que me regaló su valioso tiempo para asesorarme y ayudarme en todas estas cuestiones técnicas de difusión del podcast. A la comunidad de la Unión Podcastera, que sus consejos y experiencias ayudan mucho a que este camino sea más fácil. De verdad, muchas gracias y qué bonita comunidad. Por último, a Betania Betancourt y Andrés Güemes de la Academia Estrellas, por su apoyo en el taller de locución y sus retroalimentaciones para apoyar este proyecto. Y bueno, creo que por el momento eso será todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en un nuevo episodio.